Charlas en la Parrilla, conducido por un grupo de amigos que replican los debates de la sociedad argentina. ¿No será mucho? Entérate todos los jueves de 20 a 22 por FM 104.7 Radio Flecha de Oro. Qué maravilla, me fascina la Argentina. Con la parrilla yo me puedo copar. En esta zona lo tenemos a Maradona y Mina Mona. Va muy bien. El dulce leche, me perdonen que deseche, pues por las calles no lo puedo comer. ¡Qué cartel! ¡Qué Buenas noches, aquí comenzamos una nueva emisión de Charlas en la Parrilla, número 15. Número 15, la niña bonita. La niña bonita. Doctor Suárez, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Siempre está, a mi Carlos? Derecha, ¿eh? Muy bien. Lo voy a ver si un poquito más cerca. A veces se mueve, es un 5 que se mueve. Claro, claro. Aquí a la izquierda, con la... ¿No era la de los clubes de fútbol? Sí, pero él va a ser... Él tengo va las ser dos, dos, tengo las dos. Ah, bueno. Tengo las dos, cacho. Con la remera... ¿Qué más le gusta? ¿O la segunda que más le gusta? No sé. Sí, Marcelo Pastore, ¿cómo anda? Bueno, buenas noches, buenas tardes y bueno... Más gracias. Liberado hoy, ¿no? Sí, hoy bien, bien, porque hoy tenemos una comida más de... más gourmet. Más de olla, ¿no? Más de olla, por supuesto. Así que tenemos... Yo quiero que des todos los pasos como me hiciste hacer la semana pasada a mí, claro. Así que... ¿Qué vamos a comer? Tagliatelles. Tagliatelles. O tagliatelli. Tagliatelle con estofado. Con estofado de carne. Sí. Los tagliatelles. Sí. Amasados por un chef, master chef. O sea, el señor Julio Papillón. Que le puso huevo a morir, ¿eh? No, le puso huevo a tiro. Huevo como corresponde. Yo estoy con la camiseta Nueva Chicago. ¿Qué otra cosa puedo poner que no sea huevo? Muy bien. Debemos 33 millones. El único que tenemos es huevo. Claro. pero tenemos que saludar en Chacabuco a Nolé. ¿Cómo anda, Nolé? Bien, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, se escucha bien? Perfecto. Nos falta la nariz, bien, Claudio, ¿eh? La nariz, el parlante. No, no, que siga ahí la nariz, ¿no? Sí, que sigue la nariz, la imaginamos. Vos sabés que hoy era la oportunidad de que hubiera dos camisetas de Vélez contra una de Chicago y otra de Racing y no viniste, Claudio. Ponétela y sacá la foto y mandala. No, bueno, la mando ya. Te digo que Pastorini está liberado porque no estoy yo. no siente presión el tipo, ¿me entendés? Sí, es que lo mismo, se estoy mirando. Igual está trabajando, ¿eh? Está trabajando, no sé qué. Hizo el estofado, ¿sabes lo que es el estofado? Es impresionante. Pastorini, Suárez, ¿cómo escuchan este programa? Por flechadeoro.com.ar o por charlas en la parrilla en Facebook. También en la página de flechadeoro.com.ar tienen la flechita hacia abajo, que generalmente significa descarga. Ajá. A veces significa descenso. Hace clic y te baja también en el teléfono. Para te pones el celular. Pones la aplicación y lo escuchás bárbaro. Queda espectacular en el celular. Un sonido impresionante estereofónico. Muy bien, muy bien. O sea que no hay excusas para no escucharnos. ¿Cuál era la consigna para hoy? Si tuvieras 10 millones de dólares y tenés que esconderlo, ¿dónde lo esconderías? Esa es la consigna. Pueden mandar un mensaje grabado a los WhatsApp que conocen de nosotros. O a la página de Facebook. ¿Cuál es? Charlas en la parrilla en Facebook. Ahí está, ahí pueden escuchar el programa, enviar la consigna, mensajes, los vamos comentando inmediatamente, porque acá leemos todo, ¿eh? Leemos todo, no hay censura. Después lo reputeamos, pero lo leemos. Exactamente. Pero lo leemos. Muchas veces ni los escuchamos. No. No, me refiero a que no los escuchamos antes, que lo ponemos. No, no, van crudos. Y no sabemos lo que van a decir. No hay censura, no hay censura alguna acá. No es como hoy al mediodía, como hoy a la mañana, por ejemplo, que... ¿Qué pasó? A ver, tenemos un que no dejaron hablar al periodista. Tenemos nuestro enviado especial. ¿Qué pasó, Pastorini, ahí? Yo la verdad no sé qué es lo que preguntó, pero... O sea, no, lo que preguntó no importa. Bueno, pero... El tema es la acción, ¿qué pasó? No le aceptaron la pregunta al periodista de C5N. A ver, vi que no. Usted es nuestro testigo ahí. No estuve. ¿Qué yo había? Pero estaba saliendo. Pero vos contale lo que leíste, digo. Yo leí, escuché de refilón... Era conferencia de prensa de Macri presentando las modificaciones a la ley electoral. El voto electrónico y demás. Algo sabía vos. No, yo sé eso, pero no conozco el incidente. Ajá. Entonces, yo pongo el contexto. No, digo, le aceptó la pregunta directamente. ¿Ustedes de 5N? No, lo dejaron pasar de largo. Bueno, vamos a ver si hay algún oyente que nos pueda aportar algún dato más. ¿Y qué le parece, no? Por otro lado. A ver cómo fueron los hechos. Pero en principio sería un... A ver. ¿Cómo dicen, Olé? No, yo no sabía nada. Ah, bueno. Pero de esto seguro vas a saber, sobre todo vas a recordar, vas a sentir, porque... Se cumplieron 30 años de la obtención del Mundial 86, ese Mundial que nosotros vivimos. Faltan unos días todavía para el gol de los ingleses. Hoy es el día, si no me equivoco. Al micrófono. Pero hoy no es el día que... No, ayer fue el día del gol de Maradona. Sí. De los dos goles. De Inglaterra, bueno, claro. Pero ayer... En el donde dejamos afuera a Brasil con gol de Caniggia, también fue el 90. El 90. El de Italia. Nos olvidamos las camisetas. En el 78, Jorge Mario Holguín. La 15, niña la 15. Bonita, y ahí era Holguín. Y en el 86 fue Islas, el arquero. ¿Usted, Narigón, tiene algún 15? Bueno, 15, sí, Sergio Ramos en el Real Madrid la pidió. ¿Y qué tiene que ver con vos eso? Es moderno, moderno. ¿Te identificás con Julio Ramos? Sergio Ramos. No, empezamos de nuevo. Yo me informo, Pastorini, miro. Ah, bueno, trabaja. ¿Usted tiene alguno de ranking? Por supuesto, Ezequiel Videla con la 15. ¿Y usted, campeón 2014? El equipo terminó descendiendo por... yo creo errores dirigenciales por reemplazar al técnico Rodolfo Mota, que en paz descanse, y el número 15 era Fernando Siño, un pibe nacido de inferiores y que llegó a jugar en primera en ese campeonato. Nos falta un 15 de Vélez, no le... Alvarenga. ¿Guido? No, ese era el paraguayo. No, el paraguayo no es el chico, también hizo inferiores en Vélez. Bien, bueno, ya pusimos todos los 15. Están los 15. Por otro lado, entonces hablamos de Maradona, del Mundial 86, digo, pero nosotros también generacionalmente tenemos la vivencia también de haber salido campeones en el 78, con toda la controversia de la dictadura militar y festejo relativo y demás, pero también éramos bastante adolescentes, por lo cual lo festejamos a pleno ese campeonato. Sí, teníamos 14, 15 años. Las reflexiones sobre la situación y el momento las hicimos después. Por supuesto. Ahí siempre me cuesta pensar cómo nos tendríamos que posicionar con los jugadores del 78, porque ellos qué culpa tenían, la verdad que... Ninguna, son profesionales, no, claro. Y están citados. No, pero en el recuerdo nuestro, ¿cómo lo tenemos que recordar? Y bueno, qué sé yo, tenés varias formas. Los que actúan porque les gusta el fútbol, porque quieren trascender y quieren ganar un mundial, y jugadores quizás como Carrascosa, por ejemplo, que se bajó de la convocatoria por todos los problemas sociales que estábamos viviendo acá. Yo específicamente me refiero a que cómo pararse frente al 6-0 con Perú, ¿no? Que está tan mencionado. Sí, que nunca se conocerá el 100% de la verdad tampoco, ¿no? Pero porque si empieza el partido y Oblitas la pegó en el palo. Digo, y no creo que la haya pegado a propósito en el palo. Le apuntó al palo. Yo creo que apuntó y quiso hacer un gol. Digo, como el palo del holandés en la final. Claro, que él nos regaló el partido el holandés. No. Por eso, bueno, acá el que puede llegar cuestionado, que en su momento fue Menotti. Por la relación que tenía la AFA y todo lo demás. No, Menotti, porque además venía también de una extracción comunista. Claro, como Carrascosa, claro, claro. Y sin embargo, se pone al frente del equipo y Carrascosa es el que se va, ¿no? Pero claro. Yo no sé por qué se mezcla, ¿viste? O sea, por lógica se mezcla todo en definitiva. Pero pensá que la ESMA estaba a 15 cuadras de la sí, cancha. Sí, por supuesto. Bueno, pero esas, qué sé yo, nosotros los que hemos jugado al fútbol y que hemos sido profesionales y que sentimos el fútbol como... O los aficionados a mí. Pero los aficionados también, pero nosotros lo vivimos de otra forma, nosotros estamos adentro. En el momento. ¿Eh? En el momento. En el momento estás adentro. Porque también estábamos... Estás ante un mundial, estás hablando de un mundial donde éramos locales. Pero también éramos desconocedores de la situación concreta de la que hoy también conocemos. Se dice... Pues imagínate que el padre de un pibe desaparecido seguramente no festejó ese mundial. No. Y seguramente estaba diciendo cómo la gente por festeja. No. Y nosotros salimos a la calle. Pero me recordá, padre, no ignoraba mucho lo que pasaba. Cachín, ¿no? Recordá que Johan Cruyff se bajó del mundial. Sí, y eso no vino, también, también quiero pegar en la historia. Y después, según ¿no? se dice que era porque estaba en desacuerdo con que se... Y después él terminó diciendo pero que igual, era paso, porque lo habían asaltado. Hoy lo que teníamos que tocar pero era... Pero vamos al del 86. El 86. Vamos. Pero arrancamos con el relato de Víctor Hugo, pero con el primer gol. Bueno. Con el primer gol, o sea que en realidad fue el segundo del partido, ¿no? No, fue el primer gol. El primer gol del partido, el relato de Víctor Hugo, el de la mano de Dios, el gol, el relato, el relato. Vamos a escuchar Ariel Florentín, como siempre, espectacular, trabajando en Estudios Centrales de FM Flecha de Oro. Escuchamos el primer relato de Víctor Hugo. Argentina y el partido, ¿para cuándo Argentina y el gol? Vamos muchachos, la pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para Vasco, allá vino para Lortico Chía, que lo tiene a Diego como número 10, a Giusti como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7, la pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona, es un drible, se va entre 3, siempre Diego, genial, genial, genial, tocó para Valdano, entró Maradona, falta el 3, intento, vamos. Entonces, el gran relato de Víctor Hugo, que cantó la mano de quería creer, ¿no? Sí, estábamos diciendo que yo tuve que ver 400.000 fotos hasta que hay una que se ve claramente, porque yo en la repetición la mano nunca la vi. Yo tampoco veía la mano, sinceramente. ¿A vos qué te pasaba? A mí me dio la impresión de que... Pero era la actitud sospechosa más que la mano. ¿Cómo la veías, Nole, vos? A mí me pasó lo mismo, porque como él salta con el brazo arriba, pero no se ve que le pegue con la mano. Parecía como que saltó con el brazo arriba amagando, ¿no? Pues claro, el especialista que... Para mí yo veo que... ¿La viste en la primera? En la primera me pareció que fue con la mano. Cuando Víctor Hugo dice que fue con la mano, como ¿quién que... ¿Quién le va a escuchar en ese momento? Ahí, Pastorini por ahí lo miraba desde la visión del propio jugador, porque ella jugaba al fútbol en ese... Sí, él va con la mano arriba, por ahí el gesto lo nota diferente, ¿no? Claro. Sabe que no pudo haber cabeceado, qué sé yo, por ahí lo analizaba de otro lado, ¿no? Pero la mano le queda atrás, queda escondida de atrás de la maraña de Rulo. Pero la verdad, el gol siempre es ilícito cuando se hace con la mano. No corresponde hacer un gol con la mano, pero cómo disfrutamos ese golcito con la mano los ingleses. ¿Y qué te parece? Encima era con doble. Yo me voy a contradecir un poquito con lo que dije antes con relación al Mundial 78. A ver. Por ejemplo, yo, el Mundial 78, qué sé yo, mi sueño era jugar al fútbol, ya me estaba preparando, en algún momento iba a llegar, pero yo sabía que todo lo mío giraba con la relación en relación al fútbol, ¿no? Pero bueno, tampoco teníamos conocimiento nosotros de todo lo que estaba pasando y esas cosas. Ahora, ¿vamos al 86? En el 86, ¿qué cosa más linda que enfrentar a Inglaterra a 4 años de la guerra de Malvinas, con todo lo que hemos sufrido, todo el semejante desastre, ¿no?, que ha pasado con esa guerra maldita, que todavía en cierta forma no tenemos logros ni... No está cerrada. De ninguna forma. Pero qué cosa más más hermosa que ganarles de la forma que se le ganó a esta gente. Claro, y ayer decía Maradona, ¿no?, en el reportaje que le hacía Víctor Hugo, dice, ojo, que yo no mezclo este deporte ni con la política, dice, mucho menos con una guerra que duró tanto, dice, fijo eso Maradona, ¿no?, que a veces para mí no es tan profundo en algunas cosas, sin embargo lo fue, ¿no? Dijo, pero había un punto donde se mezclaba y era inevitable que lo sintiéramos, dice, que estábamos peleando por esos fríos también, por la madre de los que perdieron los hijos, ¿no? Y que ellos hablaban de eso también en el partido. Sí, mira, vos sabés que a mí... Sin mezclar, ni hacer patrioterismo, pero es inevitable. Mira, la semana pasada hablábamos de la bandera y todo el mundo dejó su testimonio. Y si vos me preguntás a mí, yo no siento tan fuerte la bandera o la escarapela o el himno, porque uno se pone a pensar, bueno, pero todos los países lo tienen, y si a todos se les agarra el ataque de patriotismo, no habrá ahí un nacionalismo que puede terminar mal. Ahora, esa misma lectura, en un partido de fútbol me prendo fuego. Claro, va, no camina. Ahí ya escucho el himno con los jugadores puestos. Y ahí me vuelvo loco y lo veo a Diego mirando de reojo a los ingleses que eran altos, ¿viste? Y ahí sí, ahí no lo puedo evitar, Y llegó el mejor gol de la historia de todos los mundiales. Sí, ahí va. De la historia del fútbol, de la historia del fútbol. Bueno, sí, de los mundiales, porque es la máxima expresión del fútbol, ¿no? Del fútbol, sí, está bien. Y digo, yo siempre digo, ojalá que Messi haga ese mejor gol todavía, porque sería... Él ha hecho goles parecidos. Espectaculares, sí, pero no tuvieron la trascendencia. No fueron tan pesados, porque esto fue en un mundial y cerca de ganar un título. Sí. Pero Víctor Hugo lo relató brillantemente, aunque él diga que fue uno de los peores relatos que ha hecho. Ah, sí, pero me imagino que ustedes veían, como yo, el partido, la tele prendida, sin volumen, con el relato de él. Sí, señor. Vamos a escuchar el mejor gol de la historia del fútbol. Diego Armando Maradona, 1986, frente a Inglaterra. Que lo narró así en directo. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta, para que el país se opuse apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego, Diego Armando Maradona, gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por este, Argentina 2, Inglaterra 0. Ahí está el relato de Víctor Hugo Morales, y si se cortó no le va a tener que poner un ratito. ¿No le estás ahí? No. Bueno, no, ahora no lo está. Recuperamos. Bueno, tratan de meterlo a Garfield. Una alegoría los dos goles de Argentina. Un poco los dos goles hablan de nosotros, ¿no? Claro, el virtuosismo y la picardía. La picardía criolla. O la ilegalidad, según como lo quieran mirar. O la trampa. Bueno, picardía criolla. Muy bien. Que no tiene nada de malo cuando no es cuando la hacemos nosotros. Cuando no es premeditada. Maradona no premedita. Voy a hacer un gol con la mano. El tipo vio eso y metió la mano. Digamos. No, pero después la besas en Tulio y en Tulio te jode. No, pero está bien, pero lo que yo digo, lo que quiero decir. El brasilero. No, te jodas. Vuelve con... en una Copa América que no se le puede. Lo sufrió Brasil. Y ahora lo sufrió Brasil con Perú. Lo que quiero decir. Es para el damnificado. Lo que quiero decir es que nadie. Pero lo que quiero decir. Que en el fútbol eso es una cosa espontánea. Nadie entra pensando hoy algún gol. No. Se va sola la mano. ¿Cómo pensarán en hacer el segundo gol de Maradona? Se va sola la mano. Exactamente. Porque él tiene una milésima de segundo. Exacto. La mano se le va sola. Porque él podría haber llegado a cabecear y ¡tuc! Y mete la mano. Eso es velocidad. Después viene el análisis. Claro, pero lo que quiero decir que es como un recurso ilegal en el fútbol. Pero es un recurso del juego. No es una cosa, un delito premeditado. No. No es un tipo que salió a evaluar claro. qué camino tomar. Bueno, ¿te parece cerrar? Porque otra vez escuchamos cantar a Cassius Clay, a Ringo Bonavena. Lo escuchamos a Maradona y con una canción autobiográfica, porque es la de Rodrigo, La mano de Dios, sobre la vida de Maradona. Incluso en algún momento habla en primera persona en la canción, la canta Maradona, ¿no? ¿Te gusta, Pastorín, la idea? Me encanta. ¿Cerramos el bloque del Mundial 86 con eso? Diego Armando Maradona. Prepárense para lo que viene. Lo que viene es... acá. Escuchamos a Diego Maradona, La mano de Dios, y con esto cerramos el bloque. Cortamos la comunicación, Ariel, así que me sacás del híbrido. Te lo digo todo en vivo y en directo para que no le pifiemos. Así podemos llamar al Chacabuco que se la parta metiendo los garfios y cortando las comunicaciones. ¿Eh? Dale, vamos. Para mí que corta, para ahorrar. Maradona. En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar a cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Pudiera a mi familia ayudar. Tampoco quedé un dos, Maradona. A dos se fue que corrió, Maradona. Mi sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó, Maradona. Nació la mano de Dios, Maradona. Lleva alegría en el pueblo. Cargué una cruz en los ojos por ser el mejor, por no venderme jamás al poder. Enfrente curiosa debilidad, si Jesús tropezó, porque no había de hacerlo yo. La fama me presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer, entrando al deseo y usarla otra vez, involucrando mi vida. Es un partido que un día voy a ganar. Al poco que de un dos, Maradona, a dos se fue que corrió, Maradona, su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó, Maradona, nació la mano de Dios, Maradona, qué alegría en el pueblo. Gloria al Jesús. suelo. No querías ir, ¿no? No. Bueno, seguimos con charlas en la parrilla y bueno, el doctor Suárez con su homenaje a Borges. En realidad lo que está sucediendo acá es que el señor Carlos está metiéndole mano a los tagliatelles. Está bien, ¿no? Está bien. Está haciendo su tarea. Bueno, además de los 30 años de La Mano de Dios, en estos días se cumplen 30 años de la muerte de Jorge Luis Borges. Se murió más o menos para esa misma época, así que en el segmento bestseller del ayer lo voy a traer. No voy a leer nada de Borges, todos lo conocemos, sabemos quién fue. Sabemos que todos lo conocemos. Ah, no, es verdad, hoy metieron la pata a fondo en la ciudad de Buenos Aires. Después vamos a hablar cuando Pampillón termine de cortar los tagliateles, porque hay muchas poesías apócrifas que se le atribuyen a Borges y en verdad él no la escribió, ¿no? Bueno, nada, quería comentar un par de cositas. Hay mucha gente que le tiene miedo a Borges porque dice que es muy difícil. Quería dar un consejo para el que lo quiera leer. Por ahí conviene empezar a leerlo por el final de la obra o por el principio y no por el medio, que es donde los cuentos por ahí de los 40 o 50 son los más difíciles. Pero como acá hablamos mucho de política, Carlos, que estás allá cortando, escuchame. Traje un par de cosas del Borges político, que por ahí es el Borges menos interesante, porque el tipo se dedicaba con las ideas que tenía, tenés razón. Pero vamos a escuchar alguna cosita. Las cosas que fue Borges en política. Borges fue comunista, empezó siendo comunista, tiene poesías a la Unión Soviética. Vargas Llosa, más o menos, ¿no? Claro, Vargas Llosa también. Pero hay una diferencia, Vargas Llosa siempre fue un militante de la derecha. Borges tenía opiniones. De hecho, Vargas Llosa fue candidato a presidente. Pero escuché todo lo que fue Borges. Fue comunista, radical, conservador, anarquista, pacifista. ¿Sabés lo que lo distingue a Borges? Que nunca fue peronista. Sí, y fue casi también, todo, digamos. Si podés también ponerle antiperonista también. Claro, fue definitivamente antiperonista, porque él proviene de una familia patricia que sufrió a Rosas, ¿no? Entonces veía en Perón un sucedáneo de Rosas, y es verdad, había una lógica entre Rosas y Perón, y él a eso lo rechazaba. También fue militarista, porque una de las grandes críticas que se le hace a Borges era que tenía cierta simpatía por los militares, pero la abandonó después de Malvinas, y él, por ejemplo, asistió al juicio de las juntas militares, fue un crítico. Previo almuerzo con Videla, ¿no? Previo almuerzo con Videla, que Sábato también fue, y sí, era militante del PC, ¿no? En esa época era muy difícil, yo no sé si vos te acordás, pero había mucha gente que estaba a favor del golpe, pero bueno, después rechazó esa postura. Pero vamos a ver qué opina un peronista, Carlos, un peronista al que vos querés mucho, ¿qué opina de Borges? Para mí es el mejor de todos. De todos, de todos, de todos. Y le preguntan a esta persona, pero usted es peronista, ¿cómo puede disfrutar a Borges? Y este tipo contesta, porque soy peronista, pero no estúpido. ¿Sabés quién lo dijo esto? Dolina. Dolina es un fanático de Borges. Cuando él dice es el mejor de todos, obviamente se refiere al mejor escritor, claro. Él dice, ¿cómo me voy a privar de Borges por su ideología cuando él mismo decía que no entendía mucho de política? La verdad que es como criticar a Ronaldo por las boludeces que hace fuera de la cancha, o mismo Maradona con algunas cosas de su vida personal, ¿no? Vos, al Diego, lo tenés que valorar por lo que hacía en la cancha. Bueno, con Borges pasaba lo mismo. Un par de anécdota, porque tenía cosas muy simpáticas, ¿no? Una vez le preguntan, el tema en esa época era que no le daban el premio Nobel, ¿no? Y muchos dicen que no se la dieron porque justo coincidió con esa época que él tenía con los militares, ¿no? Y alguien le pregunta, ¿y a qué atribuye que todavía no le hayan otorgado el premio Nobel de Literatura? Y Borges contesta, a la sabiduría sueca, ¿no? Dice que estaba bien, que no se lo dieran. ¿Usted se da cuenta de que es uno de los grandes escritores del siglo? Le preguntan. Y Borges dice, es que este siglo ha sido un siglo muy mediocre, ¿no? O sea, que él se lo tomaba con humor esto, ¿no? Y hay una que me gustaría decirle a Carlos especialmente. Dice, los peronistas no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Esa es de Borges, que quedó en la historia, pero esa sí es de Borges, ¿eh? Tiene razón. Esa sí es de Borges. Así que bueno, este pequeño recuerdo, no le tengan miedo a Borges, léanlo, es mucho más sencillo de lo que uno se imagina. Y es nuestro Messi de la literatura. ¿Algún título tenés en la cabeza? ¿Te puedo hacer una pregunta, Suárez? A ver. Yo tengo, escuché y tengo entendido que, por ejemplo, entre las cosas que a él, el fútbol no le gustaba mucho, no le gustaba prácticamente. No le gustaba el fútbol ni el tango de Gardel. Claro, pero dice que no le gustaba y que además él no entendía, por ejemplo, que un jugador que jugaba en Chicago, Nueva Chicago, no fuera hincha de Chicago. Dice que para él eso no existía. ¿Era así? No sabe. Nunca no podía entender que un jugador de un club no fuera hincha de ese club. Claro, ah, bueno, porque tiene una mirada muy amateur, ¿viste? Pero por otro lado, no le gustaba el fútbol, pero compartía el sentimiento de muchos hinchas de fútbol que quieren los jugadores hinchas de su club, ¿no? Claro, o sea, tenía lógica lo que decía sin saberlo. Bueno, porque seguramente por la época de él, en la juventud era el fútbol era amateur, del Bob pensá que nació en el 99, en 1899. Está bien, bueno, pero se podría haber hecho hincha de Racing, lo veía... No sé de qué cuadro era. Lo veía 15, 30 veces campeón, no, una cosa increíble. No sé de qué cuadro era. ¿Qué? No estaba Racing en esa época. ¿Qué? El Alumni. Claro, estaba Alumni. No, Racing salió campeón Huracán también. Racing, ¿no? Racing empieza a existir en 1904 y es el primer heptacampeón del fútbol argentino. O sea, gana 7 campeonatos consecutivos. Estamos hablando de Borges. Bueno, está bien. Yo te digo, una persona que nació en el 99. En el 99 tendría que ser hincha de Racing. No tiene otra alternativa. Bueno, el recuerdo de Borges en Charlas en la Parrilla. ¿Lo cerramos musicalmente? Cómo no, una milonga escrita por Borges, la música de Piazzolla y cantada por Edmundo Rivero, muchachos. Maravilloso. La milonga de Jacinto Chiquito. Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el bicho. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra, sobre la huerta y el patio las torres Balvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, lo estoy cantando, lo que ese cifre el nombre. Siempre el coraje es mejor. La esperanza nunca es vana. Vaya, pues está mi longa. Para Jacinto Chiclana. Seguimos en Charlas en la Parrilla. Vamos a hablar un poquito más de Borges, porque hoy hubo un episodio que lo habíamos mencionado, pero vos estabas con los Tagliatelle. Claro, porque vos justo dijiste, no vamos a hablar de la obra de Borges que todos conocen, pero yo digo, todos parece que no la conocen. No. Porque hay un afiche de la ciudad de Buenos Aires que tiene esta poesía, o esta frase, ¿no? Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad. Y yo digo, que no conozco mucho de Borges, digo, hubiera apostado que era, por ejemplo, de Arjona esto. Tal cual, o de algún libro de autoayuda. Si leíste un poquitito de Borges, vos sabés que esto no lo escribió. Y sin embargo está en un afiche gigante, en una gigantografía, firmado por Jorge Luis Borges en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahí yo tengo para decirte que la ignorancia no tiene partido político. Y parece ser que la autora de la poesía es Verónica Schostal. Algo parecido. No sé quién Jorge. Sí. Bueno, la cuestión es que es fácil pifiarle con Borges, sobre todo en esta época de redes sociales, internet, que cualquiera le atribuye. Pero uno cree que... Se supone que gobierno... en Buenos Aires, porque la ciudad de Buenos Aires es la cuna de Borges. Borges es más porteño que argentino. Pero además en el gobierno, digo, tenés que agarrar al que sabe del tema. Claro, secretario de Cultura. Pero además decís... Si vos haces un homenaje a Borges y querés poner un afiche, decís que es lo más representativo de Borges. Esto definitivamente no. Claro. Aunque hubiera sido de Borges, no sería lo más representativo. Por ejemplo, hay una muy buena de Borges que yo la sé de memoria, que se jacten, que otros se jacten de los libros que han escrito. Yo me jacto de los libros que he leído, porque él hacía una reivindicación de la lectura. Esta ¿Para mujer, qué poner esta huevada? Esta mujer también leyó mucho a lo largo de su vida y parece que tenía ganas de seguir leyendo. A ver. Porque tenía 82 años, padecía Alzheimer. Estaba internada en una clínica de la ciudad bonaerense de Benito Juárez. Ajá. ¿Mm? La señora lamentablemente falleció, fue trasladada a la sala velatoria. Tenemos el nombre. De golpe, no. Sí, ahora te lo voy a decir el nombre de la señora. Mari René García. Ahí está. Mari René García era la señora de 82 años que muere en el hospital de Benito Juárez. La trasladan, bueno, como todo lo que es el trámite de este momento. Tan feo momento para sus familiares y demás, a la cuchería, y cuando lo van a poner, a colocar dentro del ataúd, notan un movimiento en la señora. Parece que la señora estaba viva. La Mari estaba viva. Aunque como tenía el charme, tampoco se acordaba si se había muerto claro, o no. No sabía quién era. Claro. Pero la cosa es que la volvieron a llevar rápidamente al hospital Eva Perón, donde finalmente, después de quedar internada, terminó falleciendo. Pobre Mari. ¿Eh? Para no darles el disgusto a la vecina. Yo igualmente no la enterraría. No. A veces revive de nuevo. Claro. ¿Eh? Bueno, dicen que el velorio tenía esa función. Tiene esa función. Claro. Sí. Que la espera para poder... La catalepsia, eso que claro. Ya me gusta la literatura. Edgar Allan Poe tenía un montón de cuentos por el tema de la catalepsia, de un tipo que se despierta dentro del cajón. Estamos medio... Bueno, el Romeo y Julieta... Y lo que toman es para que les produzca un estado cataléptico para después despertar, ¿no? Exacto, y había un locutor famoso acá, que se llama Héctor Coide, no sé si vos te acordás, ¿sí? Que le pasó eso. Claro. Se despertó en el cajón. Y Víctor Suero que dijo que vio la luz. Que vio la luz. Estamos esperando, tendría que venir al segundo semestre. Yo lo que creo que si lo hubiera visto en esta época, habría dicho, déjame, llévame de verdad. Pero bueno, hablando de gente que se muere, que se despierta... Sí, hay varios casos así, ¿eh? ¿Qué te parece si escuchamos... un temita como para cerrar este bloque? Uno que a mí me gusta mucho. Es picante ese tema, ¿eh? No estaba muerto. Y lo cantábamos, ¿eh? Lo cantábamos. Es que lo cantábamos. Andaba de parranda. Hubo un hombre que salió de su casa la parranda, su mujer lo despidió sin saber en lo que anda. Una semana de farra y perdió el conocimiento. como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Al cabo de algunos días de haber desaparecido, encontraron otro muerto, un muerto muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron sus deudas y lo enterraron con penas. Le perdonaron sus deudas y lo enterraron con penas. No estaba muerto, andaba de parranda. Dijo que no estaba muerto, se encontraba de parranda. No estaba muerto, andaba de parranda. Dijo que no estaba muerto, se encontraba en la rumbiamba. No estaba muerto, andaba de parranda. Su mujer no lo esperaba porque andaba de parranda. Pero un día apareció el otro vivo y contento, gritándole a todo el mundo, se equivocaron de muerto. Su mujer ya no lo quiere, porque dice que la pena. Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muertos. Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muertos. No estaba muerto, andaba de parranda. Dijo que no estaba muerto, se encontraba de parranda. No estaba muerto, andaba de parranda. Dijo que no estaba muerto, se encontraba en la cumbiamba. No estaba muerto, andaba de parranda. Su mujer no lo esperaba porque andaba de parranda. ¡Ajá! Andaba de parranda. Temón. Qué tema bárbaro este. Y este es el original, original. Original, el posta. Te costó encontrarlo, ¿no? Sí, sí, el posta. Encontraba versiones electrónicas, eran horribles, realmente. Porque viste que a algunos le llaman homenajes. Sí, homenajes, pero le llaman cover, ¿no? Claro. Pero algunos le llaman arreglos. Claro, porque le cambian algo. Claro, hay una anécdota de un folclorista, no recuerdo cuál era, con Atahualpa Yupanqui. Entonces le dice, maestro, le quiero hacer escuchar un temita suyo que le hice unos arreglos. ¿Y qué le contesta a Atahualpa Yupanqui? ¿Qué le contesta? No sabía que se había roto, mirá. ¿Eh? Ya, déjense de joder. Jockey Lack siempre... Es como lo de Jockey. Es que yo escucho ahora las versiones de los mismos... O sea, escucho el mismo tema por el mismo autor, el mismo intérprete, versionado ahora. No me gustan. No, claro. En general no me gustan. No. Prefiero... la versión original. Exactamente, ¿no? Hoy escuchás cantar a Lerner, por ejemplo, las canciones de antes. No, vos la querés escuchar como la persona, otro cantante, ¿viste? Pero la consigna, ¿cuál era? Si tenés 10 millones de dólares que no están bien ganados, ¿no? ¿Dónde los escondés? A ver qué dice la gente. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Bueno, si yo tuviera 10 millones de dólares, la verdad es que no sé si los escondería, creo que saldría a gastarlos así a lo loco. Alejandro Levito. Pero si tuviera que esconderlos en mi casa, en algún cajón, lo repartiría entre los cajones, porque ¿quién se va a imaginar que dentro de mi casa hay 10 millones? A ver, 10 millones de dólares, ¿cuántos cajones hay que tener, Carlos? Porque es un paquete, ¿no? Si entro en una valija. ¿En una valija? No, decían bolsas. Era una valija, bolsas. Claro. Tienes que tener una cómoda grande, Alejandra, ¿eh? Sí, o para ir a ocupar el lugar del marido. También. Y lo del marido le dice la ropa tuya arriba de la silla. ¿Entendés? ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Ah, igual, ¿no? Sin 10 millones de dólares. Sin poner dólares pasa eso, ¿no? Está bien, igual mandémosle un saludo a Fernando, que se recupere, que no tiene lugar en la placar. Que recuperación, claro. Que lo deje en la cama. Que, y que no, no tiene lugar en la placar. Que la placa, lo meta en la cama. Que la guita. ¿Eh? Que Roberto. A ver, el oyente de Roberto. Roberto, que es amigo de Claudio Nolé, ¿no? ¿Cómo que qué dice? Habla Roberto de Boulogne para la consigna del día donde guardaría 10 millones de dólares. Esto me trajo a la memoria las palabras de aquel viejo peronista don Diolindo Felipe Vittel, que dijo que las mujeres de su provincia allá en el Chaco llevaban el voto bien seguro cuando entraban al cuarto oscuro, pues lo llevaban en el corpiño. Creo que sería un buen lugar. Seguramente nada nos garantiza que después veamos una chirola, pero bueno. Tendríamos que pensar en Charlie y Moria Casán, ¿no? Porque 10 palos verdes, digamos que... Hay que tener lugar. Hay que tener lugar para encanutarlo, ¿no? Pero no está mal, ¿ve? O por ahí el tipo tiene un harén. Claro, va de a 100.000 dólares. No se le puede dar 100.000 o de a 1.000, quien te dice, ¿no? Pero bueno... Es el oyente de Enigma, Roberto. Sí. ¿Quién es Nora Petrillo? Un oyente... De la comunidad del derecho. ¿Del derecho? ¿De Buenos Aires? ¿De Buenos Aires? Sí, de Buenos Aires. Vamos a escuchar a Nora, a ver que, dónde guardaría la plata. Lo pondría abajo del inodoro, envuelto, o sea, haría un agujero, lo pondría abajo y bien envuelto para que no agarre humedad. Y después pongo el inodoro arriba y listo. Te voy a decir una cosa, Nora, esto es una que ya lo hiciste. Sí. Igual a mí me parece que hay un tema con el tamaño, porque es mucho. Claro, es como que hay que tener un inodoro grande. Claro, tan grande tener... como las lolas de Roberto. De Charlie, claro. No las de Roberto, las que quiere Roberto. Las que quiere Roberto. Pero bueno. Está bien, porque nadie va a querer meter mano ahí. Tiene su lógica. Claro que ella buscó un lugar donde que produzca rechazo. Gabriela Mortara. Es de Colón, provincia de Buenos Aires. A ver qué dice la amiga de Nolé, de Chacarera. Hola, bueno, 10 millones de dólares es mucho dinero. Pero bueno, se me ocurre que lo enterraría en el campo, al costado de la puerta del gallinero. Un gallinero grande también, ¿eh? No será la cancha arriba, ¿no? Es un gallinero grande. Bueno, pero en el campo da como para enterrar guita. No sé qué dice nuestro asesor. Sí, pero ahí te va Marijuán con la pala mecánica. Se caga, ¿eh? Decí que se cortó la comunicación, si no... Preguntamos a dónde la guarda la enana. Es que de las coordenadas exactas. No le que debe estar escuchando por internet. Lo dejamos para la segunda hora. Claro, a ver si lo recuperamos, que use el teléfono. Y si se corta la próxima, lo penalizamos media hora. Claro, a ver si recuperás la línea. Claro, si necesitas. Necesitan el problema, nosotros le tiramos los pesitos. Claro, de acá. O que pida que llame a cobrar. ¿Existe todavía llamar a cobrar? Que llame por cobrar y lo voy a pagar yo, boludo. Bueno, pero qué sé yo, para tenerlo en línea. Claudia Gasparri, otra doctora, muchas abogadas, sí, todavía. Porque Mortara es abogada también, ¿eh? Claro, digo, Es abogada salilo, Vamos a que se Es un tema que nos gusta. Claudia Gasparri. Uy, ¿cómo suena este? Para, ¿cómo se hace para que no suene este? No sé. No importa. Bueno, ¿qué suena? No importa. Bueno, yo escondería 10 millones de dólares de la siguiente manera. Obviamente, con dinero de por medio, abriría una casa velatoria donde prepararía los cajones ya como para ser enterrados sin que les pase la humedad. Haría los velatorios la gente sin saber nada. Una vez enterrado, saco con la connivencia de un socio adentro del cementerio, sacar el muerto y llenarlo de dólares, y así sucesivamente con todos los velatorios. La casa velatoria tiene dos o tres por día, así que imagínate, con bastante rapidez y se podría ocultar, y quién mierda va a ir a hacer un allanamiento al cementerio, medio difícil, pero bueno, salvo que alguien hable, ¿no? Es un poco tétrica, pero no se me ocurre una mejor. Bueno, Claudia Gasparri. Fue original, ¿eh? Y parece que también lo hubiera hecho. Muy buena imaginación. Es un tema que a las abogadas les ha gustado. Es más, lo podremos juntar para que nos den parte más de detalles. Mucha imaginación. Porque hay ladrones de tumbas, Gasparri también. Ay, pero de tumbas, pero más bien pero de... Pagadores, ¿no? Claro, porque te roban del exterior, ¿no? El ayudante que te ayuda a enterrar en un cementerio, ¿sabés cómo...? boleta en 5 minutos. Claro. Tenemos varios mensajes más para la segunda hora, ¿eh? Pero bueno, yo le quiero agradecer a Claudia que me mandó. A ver, ¿cómo fue eso? Me mandó unos videos por Facebook de Zeppelin. ¿Porno? Increíble. Ah. No, de Zeppelin. Increíble, muy bueno. Muchas gracias, Claudita. Bueno, tenemos más mensajes para la segunda hora. Sí, sí, vamos, ¿no? A ya estamos cerca de del cierre. Sí. ¿Escuchamos un tema musical para cerrar el bloque? Dale. El que el que pidió Nolé. Dale, así lo sacamos a Nolé. ¿Escuchamos el que viene rompiendo los gritos? Patro, pero tenemos la carpeta de la semana anterior. ¿Le damos, tenemos tiempo? Y si no, mandale uno de la carpeta. Bueno, de mandémosle ahora entonces el Baguetto. Sí. Historia de Mate Cocido. Mate Cocido. Historia de Mate Cocido, lo escuchamos. Con eso cerramos directamente, vamos a la tanda de Radio Flecha de Oro. Cuando volvemos, ya conectados también con Chacabuco, seguimos con Charlas en la Parrilla. Sentado entre maderas y las flores caen, la llama del tabaco y la cruz de los barcos. Allá lejos, cuando salen de la iglesia, los compadres se sientan a jugar al sol. Una fiesta cuesta arriba, y en la esquina amaneció lloviendo. Sentado entre maderas y las flores caen, la llama del tabaco y la cruz de los barcos. Si las luces de este pueblo te preguntan cómo he muerto, deciles que no sabes, que no sabes. Mi revólver, mi campera, mi hacha, mi trampera, mis viejos perros, mi prontuario. Debes estar prevenido, un día la lancha volverá. La esperaré tan tranquilo, me cambiaré de camisa y de puñal. Para que un oficial escriba en el parte de salida una O. Lo contará la guardia, no. Espacio Publicitario. Inmobiliaria Almafuerte. Una inmobiliaria como las de antes, de prestigio y honestidad. Avenida Acrobara 1498, Ciudad Madero. Comunicate al 4652-8156 o al 4652-5852. Recordalo, 4652-8156

Acá estamos de nuevo. Bien. No toques nada, Claudio. No te muevas, hacia antena parabólica humana. Tengo que pagar nada más, hay que pagar los teléfonos. ¿En qué línea estás? Si querés hacemos una vaquita, que ahí te sobra. ¿En qué línea estás? ¿Celular o...? Celular. Bueno, ¿pero qué será? ¿La jefa que no te deja usar el teléfono? ¿Cuál era la consigna para hoy, Suárez? La consigna es, si tuvieras 10 millones de dólares, ¿qué harías? Hay un tema, nunca hablamos nosotros de las consignas. ¿Vos qué harías con 10 millones de dólares? Te lo voy a contar al final del programa, cuando escuchemos el resto, para no quemar ninguna de las que sé. Yo quiero saber qué haría Claudio, porque hubo gente que hablaba del campo, de Colombia. A Claudio le podría preguntar qué hizo, no qué haría. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Contá la que estás anotando. ¿Dónde la estás poniendo, Narizón? En el campo, muchacho, en el campo. Enterrada. Vamos abajo. ¿Inversión o bajo tierra? Por ejemplo, te cuento... Abajo en nutrientes, te dice ahora. Es muy común que, por ejemplo, las llaves, ¿viste? Las tranqueras, si están dadas las llaves, las tiran ahí un costadito, nadie las encuentra, porque en el pasto nadie, primero nadie va a revolver, y está bien, 10 millones no es una llave, pero no hay mucho movimiento de gente, no es fácil. Claudio, vos que sos nuestro cronista en el campo, el otro día leí una declaración de la Sociedad Rural del presidente que dijo, el segundo semestre en el campo ya llegó, que están comprando tractores, que está todo bien. Usted de Chacabuco, ¿cómo lo ve? Porque te aviso que la semana que viene o la otra vamos a festejar el segundo semestre acá, ¿eh? Vamos a hacer una fiestita con sanguchitos de miga, todo cuando llegue. ¿Ya llegó el segundo semestre al campo, no le? Sí, se ve una... Empezó a sanar tía porque está tartamudeando, se lo digo. Usted dedíquese a la papa, viejo, se va, agarra la papa y hace las cosas que hace usted siempre con la papa, la parrilla, esa pavada que viene a contar. Papa. Contestá lo que te preguntó el doctor. Y que si usted no me deja hablar. ¿Usted ve una reactivación en el campo? Sí que hay una reactivación, obvio, hay una mejora. Lo que sí no he visto eso que dice usted, que ya estén revirtiendo, comprando tractores y maquinarias y esas cosas. No. ¿En qué lo ves? ¿La reactivación en qué la ves? No, se está viendo, por ejemplo, que hay más movimiento. ¿De qué tipo? Se compraron un montón de camionetas. No. Pero, no, por ejemplo, los negocios del pueblo, ¿venden más? No, los negocios del pueblo están exactamente igual. Recién está ¿igual que qué? Igual que antes o menos, porque... ¿usted ve, gente, entonces? ¿Eh? Lo de la sociedad rural, la reactivación, si no ves consumo, si no ves que haya comprado por ahí están máquinas pagando la deuda. Vos pensás que el tipo que va a sembrar sacó un préstamo, ¿entendés? Pidió plata para comprar la semilla y después el tipo está devolviendo esa plata, está cancelando esa deuda. Yo te voy a contar cómo es. Se apropiaron de la renta de las retenciones y se fueron a comprar camioneta para todos los amigos y los familiares. Lo único que compraron fue camioneta, no hicieron más nada. No vendieron un solo tractor. Yo te digo, eso lo dicen ustedes y... Yo te digo la estadística. Está bien, bueno, pero la estadística no tiene que ver, porque yo te puedo decir que es una herramienta de trabajo también, ¿me entendés? Bueno, sí. Pero más allá de la polémica esa... Concretamente, ¿vos ves algún movimiento nuevo o está más o menos como todo el 2016? No, está, 2015. Está mejor, vos te das cuenta la cara de los paisanos, están mucho más contentos, pero si la soja no es el mismo, las retenciones no son las mismas, cambió el tema. Hay un mejor ánimo, un mejor humor. ¿A los ganaderos cómo les está yendo? Porque claro, tuyo la ganadería. Frigoríficos. Bueno, también, bien, porque ustedes se acuerdan con el tema de Moreno, cuando fue que mataron una cantidad importante de vientre, y chicos, bueno, hoy la vaca está como para comprar, para empezar a reactivar todo el tema de la carne. Pero no matan porque las están haciendo engordar para exportar. ¿Cómo? No matan porque precisan engordarlas para la exportación, que es otro quilaje. No, porque lo que se mataron fueron vientre, Carlos, no se mató el animal que se engorda. Cuando fue la época de Moreno, lo que se consumió fueron los vientres. O sea, te quedaste sin una fábrica de carne, digamos. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no me acuerdo cómo fue el tema de Moreno. Si no te acordás, no lo digas, Nario. No me acuerdo. Lo que deben estar contentos son los de los lechones, porque hoy están llegando lechones de toda parte del mundo, pero los están liquidando a los paisanos. Hola, Claudio. Se puso nervioso. Bueno, salimos del campo. En el final vamos a seguir con todos los mensajes que tenemos, que quedaron muchos, pero vamos a hablar de algunos temitas, un salpicón. Pasando revista. Tenemos el homenaje a Memphis la blusera que va a ser Marcelo Pastorini. Y algunos temas varios. A ver, el Pastorini quería proponer, ¿no? ¿Con cuál arrancamos? Pastorini. Tendencioso, un poco de cada cosa. Un poco de cada cosa, dale. Bueno, vamos por parte. Dale. Dijo Jack el Destripador. Pero bueno, vamos por parte. Si quieren podemos hablar de lo que fue el Día de la Bandera en Rosario, ¿no? Y esos chicos teniendo que activar un eslogan de campaña de un gobierno que verdaderamente no se entiende para dónde van y qué quiere hacer. Pero habla del tema, ya hablamos de ese tema. Hablemos de ese tema. ¿Por qué lo suficientemente serio? Porque yo hay dos puntos de vista para tomarlo desde mi lado, ¿no? Digo, por un lado, el hecho de que ya no hay actos populares, son actos privados, cercados. Pasó lo mismo el 25 de mayo. Pasó lo mismo cuando lo hicieron en la Quinta de Olivos, son selectos los invitados, cualquier persona, cualquier ciudadano ya no puede participar. Pasa lo mismo en Rosario, llevan escuelas, las escuelas de colegios privados los ponen adelante, como si tuvieran otra jerarquía, atrás ponen a los chicos de la escuela pública, de los guardapolvitos blancos. Vayan todo, y cuando había un sector de gente de Rosario que quería hacer una protesta por el tarifazo y demás, son brutalmente reprimidos, con 7 heridos, uno muy grave, incluso rompieron la cabeza, no grave de salud, pero grave la herida, que era un concejal de Rosario, del Frente para la Victoria, si no me equivoco, o de un partido de izquierda, no estoy seguro de dónde era. Y eso por un lado. Y por el otro, la utilización del acto, no la utilización, sino, porque a mí no me molesta lo que diga un presidente en un acto. Porque yo creo que el presidente tiene que bajar línea en un acto. La línea, ¿cuál va a ser? La que él tiene. No voy a pretender que baje línea de Cristina Macri, ni Cristina que baje la de Macri. No me parece mal eso, porque creo que el presidente de un país todo el tiempo tiene que hacer docencia desde el micrófono cada vez que va a agarrar. Él busca o quiere. Exacto. Este era un acto para que los pibes jueguen la bandera. Podría haber hablado medio minuto de Belgrano, por lo menos, de la bandera celeste y blanca. Y me parece que el sí se puede, que casi obligó a que los pibes canten, y veías como las maestras arengaban a los pibes, que casi nadie lo cantaba, pero las arengaban para que lo hagan. Eso es, la verdad, es deplorable. Pero, ¿sabés qué es lo que más me queda? La reacción de los medios de comunicación, incluso de la gente en general. Si esto hubiera sido al revés, si hubiera sido Cristina la que hubiera hecho lo mismo, le hubiera empezado a pasar por televisión la fila de los chicos nazis, como más de una vez lo hicieron. Sin embargo, con Macri, que hizo algo mucho más parecido a eso, no pasa. Por eso me parece que es un error enganchar este tema con la opinión que tengas de Macri. No, por supuesto. Es un error, porque la verdad es que ¿quién puede estar a favor de que unos chicos digan una consigna política? Es horroroso. Claro. Es horroroso si lo hace Macri, es horroroso si lo hace Cristina. Sí. Cualquier utilización de los niños en un acto político es horrible. Diferente si estás en un acto partidario y son los hijos de los militantes de ese partido y están en su familia, punto, ¿no? Podría discrepar en algo con vos, Carlos, en este sentido, cuando vos decís que los actos son elitistas, pero son elitistas, a mi manera de ver, porque le tienen miedo a la calle, no porque no te invito a vos, o vos te pensás que a Macri claro. le encantaría que vaya al pueblo. Lo que pasa es que le tiene miedo a la gente. ¿Y por qué hay un miedo? Miedo? Y porque la calle... Porque la calle no es de Cambiemos. La política no es de Cambiemos, desastrosa. La calle, después podemos hablar. Está mediatizado, está blindado. Pero hay un miedo en la calle. Está bien, pero por ejemplo, los actos. ¿Me entendiste ahí? Yo te entiendo. No, sí te entiendo. ¿Vos te pensás que a Macri no le gustaría llenar? Pero ¿cómo? Yo creo que a cualquiera le gustaría hablar y que hace millones de personas. ¿Me entendés? No le va a pasar nunca. No sabemos. Aparte, pero hay un miedo. Que no le va a pasar porque ni siquiera lo prueba, no lo promueve tampoco. Claro, hay un miedo a la calle. Claro, pero digo. Porque la calle siempre fue peronista. Está bien, pero vos pensás, por ejemplo, los actos de... Perdóname, Pastorini, que te diga. El acto del 10 de diciembre, por ejemplo, de los derechos humanos, que coincide con la democracia, ¿no? Pero que es el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, que se hace en la Plaza de Mayo, lo mismo que el 24 de marzo, que se hacían. En los dos actos, si bien los encabezaba el gobierno de Cristina Kirchner o de Néstor Kirchner, en los dos, la plaza se dividía y hacían actos paralelos, por ejemplo, los partidos de izquierda. No había problema, no había trompada, ellos cantaban lo de ellos, los de este lado cantaban lo de ellos, los de la izquierda, que estaban pegados a la catedral, sí, no, estaban en contra del gobierno, estaban en contra del gobierno, y sin embargo se convivió durante todos estos años. Hubo diferentes sectores de derechos humanos que compartían la plaza con diferentes actos a la misma vez, más allá del acto principal del Estado que encabezaba el gobierno. Yo creo que eso fue mucho más democrático que esto. No, sí, es imposible eso. Hoy es imposible. Y habría que probar. Porque lo imposible pasa por... Impensable, quiero decir. Bueno, impensable que lo hagan. Claro. Si pasara, te comerías un par de puteadas, la gente pero conviviría... Pero sería democrático. Y la gente conviviría. Y te dejaría de hablar. Es un buen desafío. Y finalmente te dejaría de hablar. Claro. Entonces cuando te dicen... Y si se arma un quilombo tremendo, bueno, Abel podría decir, bueno, pero yo lo propuse. Esto es como cuando te comparan el fútbol, viste que acá hay alambrado, alambre de púa, fosa, vos porque falta el cocodrilo que te metan, ya no viene la gente visitante, pero digo, y el otro lado no lo hay, y quizás si lo sacaras acá pasarían menos cosas. Otro tema, Pastorini. Bueno, una y una, ahora te toca alguna que te guste a vos. Esta era una crítica, no, ahora que puede ser, no, Pérez Corradi podríamos hablar. Pérez Corradi que finalmente lo encontraron. Sí. ¿Qué pasa con Pérez Corradi? ¿Por qué lo encontraron ahora? ¿Por qué no lo encontraron antes? Sí, lo encontraron escúchame, cuando fue lo de los prófugos. Lo primero que hay que decir ya lo habían encontrado, ya sabían dónde estaba. Lo que pasa es que fueron demorando toda la negociación. Estuvo 4 años prófugo. ¿Por qué no lo encontraron en los 4 años que estuvo prófugo? Según Bernie, él le dio la información a la justicia de Paraguay y nunca actuaron. Pero tenés una información que nunca tendremos, ¿no? Esa le digo la más fina, lo otro puede ser análisis, que hacemos de lo que otros dicen. Por supuesto, que vamos a saber. Claro, pero digo, lo que nosotros sí podemos ver es cómo actúan, cómo hablan algunos, que la ministra diga que Aníbal Fernández se preocupe por lo que va a decir Pérez Corradi. Es una organización política. Porque ya significa que Patricia Burri sabe lo que va a decir. Si no, yo creo que aspira a que diga algo. Claro. Lo cual, pero que lo diga la ministra de Seguridad y no un periodista no es lo mismo, ¿no? Pero pará, yo quisiera dividir, estamos en un ping-pong, no podemos extender mucho, pero yo quisiera dividir el tema en dos situaciones. Pérez Corradi, 4 años prófugo, tuvo 3 años y medio prófugo en la época de Cristina, y yo te digo que es una chicana la de Bernie, porque vos sabés que la justicia en esto tarda 100.000 veces más que el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene la policía, tiene los servicios de inteligencia, te lo agarra y te lo pone al juez. Eso por un lado. Después está todo el uso. Pero el juez te tiene que dar el allanamiento. No, bueno, está bien, pero vos lo podés... No, si estás en el extranjero, lo agarrás, se lo pones a las autoridades paraguayas y después se ve. Eso por un lado. Y después sí, obviamente que hay toda una utilización política hoy, pero para mí es no es admisible lo que dice Bernie, que él le dio la información. Si un gobierno quiere agarrar un tipo que está en la triple frontera hoy, cualquiera, Pérez Corradi con Cristina o Macri, hoy el mundo es pequeño, vos podés encontrar, si vos lo querés encontrar, lo encontrás, eso quería decir. Después, ahora sí, ahora le van a hacer decir cualquier cosa. Ahora le van a hacer decir, come Carlos, decí. Las versiones, lo que te dice Leo, yo no creo que le puedan decir cualquier cosa. Yo creo que hay varias hubo negociaciones que no encuentran lo que ellos quieren, me da la impresión, porque por declaraciones de Pérez Corral. No lo escuché hoy habló, ¿no? Y Pérez Corral dijo algo. Sí, dijo algo que a mí todavía no lo puedo entender, ¿no? Pero, ¿qué dijo? Hoy estás bien vos hoy, no leí bien, que con las noticias del día hoy está parejito. Trato de informarme de todo más antes de venir acá. Muy bien, ¿qué dijo? ¿Te acordás qué dijo exactamente? Exactamente dijo que... Algún mensaje habrá mandado. Sí, pero mandó uno que no me animo a decirlo, te digo la verdad, porque mandó uno que era que se dejen de joder porque sí, como diciendo que si él hablaba que Macri no duraba no llegaba a fin de año, una cosa así es lo que yo escuché, y la verdad que me llamó la atención. Lo dijo Pérez Corradi eso. Sí, cualquiera se anima a cualquier cosa. Cada vez que buscan a Cristina encuentran a Macri. Pero porque ¿sabe qué pasa? Que acá están más hoyos que una papa esta gente. Entonces te estás encontrando en 6 meses que todo lo que han buscado han encontrado mierda local. No han encontrado lo que iban a buscar, que era la mierda visitante. Entonces, lamentablemente esto pasa permanentemente en todas las cosas. Fíjense, hoy nos enteramos, o ayer nos enteramos, que Melconian... Ahí vamos al tercer tema, salgamos de Pérez Corradi. Bueno, salgamos de Pérez Corradi. Melconian, si lo encontrás, litigó contra la Argentina... A ver, o sea, fue un fondo buitre. Quisiera que arreglemos esa parte histórica porque hay una discrepancia. Vos decís una cosa, Carlos, y Pastorini... No, no es parecido, es un tema cronológico. Son dos momentos diferentes. Melconian está en el Banco Central junto con Cavallo en el 82 y es el encargado de firmar la nacionalización de la deuda privada. Entre ellos la deuda de Mauricio Macri, de Franco Macri padre, ¿sí? Y de un montón de empresarios que le robaron la plata a los argentinos, pero eso es lo que molesta. A veces la gente no mira eso, que es el verdadero robo en la Argentina, donde es que es lo que se la llevan completa la guita, no los vueltos, porque aunque te parezca mentira, 10 millones es un vuelto en el presupuesto de un país. Para el hijo de puta que se la robó, es toda la vida, ¿no? Por supuesto. Pero estos movimientos económicos que te generan son mucho más graves que cualquier hecho de corrupción. Todo tiene que estar preso. Eso no lo vamos discutiendo porque sabemos que está así. Y la segunda etapa de los bonos, ¿qué decide los bonos? Así tose tranquilo el hombre. Lo de los bonos. A ver, tenía dos posiciones de bono. Uno de 125 mil y otra de 600 y pico de mil. En total son casi 800 mil dólares. ¿Tiene bonos de la deuda externa? Bonos de la deuda externa. ¿Y qué tiene eso? No lo negoció en el 2005. O sea que estaba esperando algún litigio para... Y bueno, hoy se le transforman en 12 millones de dólares. O sea, que es parte de un gabinete, un tipo que hizo juicio al Estado. Por bonos, si hoy deciden sobre los bonos. Central, a ver, ¿de qué Banco Nación? Del Banco Nación. Y es la persona para. Estuvo haciendo las tratativas con Paul Singer. ¿Él tiene bonos hoy? Hoy tiene bonos. ¿De los que no arreglaron? De los que no arreglaron, porque no arregló ni en el 2001 ni en el 2005. En total, ¿cómo se dice? Cuando nominal viene a ser. El valor nominal, 200, claro. Lo que dice la lámina. Son 725 mil dólares aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. No entró en ningún canje. No entró en ningún canje. Entonces, hoy, con esta negociación, que él fue partícipe. No, ¿por qué? Sí, porque él estuvo reunido con. A él lo mandaron. ¿Quién era presidente del Banco Nación? Perdóname, a él lo mandaron a negociar. Lo estás matando con el FASO, te aviso. Lo siento mucho. A él lo mandaron a negociar con Paul Singer. Entonces, ¿de qué están? De los dos lados del mostrador. Están de los dos lados del mostrador. Entonces, el tipo que se sentó con Paul Singer a negociar el pago de la sentencia de Griesa. Yo nunca escuché que fue Melconian a hablar con Singer. Sí, pues, está bien, chequealo, infórmate y date cuenta que él estuvo sentado con Singer, siendo de los dos lados del mostrador estaba. Entonces, hoy se le incrementó esos bonos que él había comprado de 700, ponele 750, ponele 700 si querés, hoy se le incrementan un 1600%. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué otro tema? ¿Está bien? ¿No es corrupción? ¿Qué otro tema tenías en el ping-pong? Tengo un montón de temas. Si los jueces ganancias. La corte que plantea que empiecen a pagar ganancias y los jueces que corporativamente se niegan, ¿no? Y no quieren pagar ganancias. Claro, hay una cláusula constitucional que dice que el salario de los jueces es intangible. ¿Para qué? Para que no puedan sentirse presionados al momento de impartir justicia. Ese es el principio que se trata de proteger. El tema es, lo que pasa si es todo que el mundo paga ganancias, si el almacenero paga ganancias, ¿por qué un juez va a verse restringido en su capacidad personal, de impartir justicia mucho porque le cobran el porcentaje de ganancias? Mucho eso personal, es disparate, pero está en la Constitución, ese es el problema. Mucho personal del Poder Judicial paga ganancias. Claro, porque no son jueces. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? Pero lo dice la Constitución, ese es el problema. Entonces pareciera que es algo voluntario. Ahora, hoy pasó algo con eso. Hoy que los jueces decidieron no pagar. Claro. Que en realidad... La Corte está sugiriendo... Es una consulta. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la Corte no saca directamente una acordada? La declararían inconstitucional, Cacho, porque está ¿quién? En la Constitución, ¿quién? Los ¿quién? Jueces. Y la Corte la anula la inconstitucionalidad. Está bien, pero como la Constitución dice que no deben ser afectados los salarios, es donde propone, no donde impone. Ese es el meollo jurídico que hay con este tema. Ahora, es una locura que en el siglo XXI haya una casta que no paga ganancias, porque pareciera la India, ¿viste? En la India las castas que tienen sí, sí. privilegio es un disparate. Tendría que haber una ley, yo no sé por qué no hacen una ley, claro, pero es que si está en la Constitución la tenés que modificar, ese es el problema. A último momento, en la noche de madrugada, donde se aprobó la ley del blanqueo, jubilados y más en diputados, yo creo que se generó un hecho gravísimo que está ocultado por todos los medios de comunicación, que es el cambio de ministerio para la UIF, la Unidad de Información Financiera, que estaba en la órbita del Ministerio de Justicia, que pareciera ser lo más adecuado, o quizás mucho más adecuado que estuviera en el Ministerio Público Fiscal. De seguridad. ¿No? Pero, o en todo o caso, en si la querés ligar al tema narcotráfico y lavado, podría estar en seguridad. Sin embargo, lo pasan al ámbito del Ministerio de Economía. Lo pasan a manos de Perdgay, que es uno de los que está en la lista de los 4.040 del HBC. Como él dice que como albacea de la... ¿Quién era el responsable del kirchnerismo de esa unidad? Era Esbatela. Bueno, dejó pasar un montón de irregularidades financieras. No hay una constancia de eso. Dejó pasar a los amigos, les perdonó un montón de irregularidades. Eso es... Dame datos. Ese es el dato. ¿Quién, por ejemplo? El dato que vos decís de cambio de ministerio lo podemos charlar, pero no funcionó. No, ¿tenés algún dato? ¿Y los movimientos de Cristóbal López no lo vio? Hubo un montón de movimientos. López, es una operatoria empresarial que no tiene sentido, no tiene ningún sentido. El Banco Macro no vio nada. El Banco Macro no vio nada. Estamos hablando de Perdgay. Yo estoy hablando de Batella. Pero eso fue antes, estamos hablando ahora. No, pero te quiero decir un tema. Ahora, me sacas un tema que es Cristóbal López. Cristóbal López es un empresario, no es un funcionario. Pero esos movimientos no es un funcionario. Yo te estoy diciendo otra cosa. Yo te estoy diciendo que la unidad, ¿cómo se llama?, de investigaciones financieras no funcionó. ¿Y a vos te parece que con...? No funcionó. No solo funcionó. Mira, yo te voy a mostrar Perdóname, Pasolini. Yo te voy a dar un dato para que veas. No solo funcionó, sino que fue ejemplar. ¿Sabes por qué? En un sentido, pero a los Argentina, amigos, al capitalismo de amigos no lo controló. Argentina estaba en la lista negra del gasto. Estoy diciendo Banco Macro. Banco Macro no lo controló. ¿Por qué si empresarios amigos no Argentina lo controló? Tenía un enfrentamiento con Lavado de dinero, no lo controló. ¿Cómo no va a controlar? Tiene cantidad de denuncias. No lo controló. Pará, no cachito. Lo controló. Escuchame. Está procesado, Batella. La Argentina estaba en la lista negra del GAFI, que es el organismo mundial del tema del lavado de dinero. Con la reforma de la Unidad de Información Financiera que hizo el gobierno de Cristina, y cuando asume Esbatela y empiezan a tomar medidas, Argentina sale de la lista negra. Ya no está en la lista negra, es uno de los países más seguros en el mundo en tema de lavado. Sí, acompañó un movimiento mundial que está haciendo cada vez más difícil el lavado de dinero. Pero yo te digo que el capitalismo de amigos no lo controló. Aguántensela. Pero pará un poquito. Pero Batela no está más. No controló. No te gusta. Pero Suárez. Batela no está más. Estamos hablando del organismo. Está bien. Entonces, el organismo antes tenía la posibilidad. Por ejemplo, ¿qué posibilidad tenía el organismo? De ser querellante en las causas por lavado. Estando en el Ministerio de Economía, pierde la posibilidad de ser querellante en las causas. Entonces, está claro que le están bajando el precio, le están bajando el valor. Y lo que no quieren es controlar a nadie, no solo a los amigos. A nadie. Está bien, yo lo que te quería decir era eso de Batella, que tiene muchas cuestiones irresueltas. Ahora, el cambio ese que vos decís, no te digo nada. Pastorini, ¿con qué tema arrancamos el bloque homenaje musical Memphis la Blusera, el homenaje a... vos tenías tema. Empecemos con un tema musical. ¿Con cuál querés empezar? Tenías Angelitos Culones. Ese es el último. Ese es el último. Tenías La Bifurcada. ¿Sí? Se quedó en Batella. Tenías La Luna. ¿Y cuál querés? El primero. Bueno, pone cachos y son todos lindos. Claro, y yo me lo tengo que acordar por boca, ese es el bloque. Que lo ponga del hombre. Te lo puse. Si no te he listado, yo no me acuerdo lo que te pedí. Bueno, la próxima viene con Patillita. La Bifurcada. Ahí es, La Bifurcada, dale. Vamos a hacer un tema que nos gusta a todos y que cantamos todos, La Bifurcada. Me escucha esta canción. La blusera, bloque homenaje que encabeza acá Marcelo Pastorini. Sí, que mi homenaje tiene dos sentidos, específicamente a la muerte de Adrián Otero, que fue hace 4 años, que se cumplió la semana pasada, y a Emilio Villanueva, que también falleció al año del señor Otero. ¿Por qué tiene dos sentidos? Y bueno, porque ahora nos damos cuenta porque cada vez hay menos gente en la cancha de Vélez. Es porque era hincha de Vélez, Adrián Otero, fanático, y yo respetando a mis amigos, los colores de los hincha de Vélez, el señor doctor y el señor Pollerigón, que ahí lo estoy mirando. ¿Está Noré ahí? No, lo que está, sí está cortado. Bueno, mi intención era también homenajearlos un poco a los velezanos. Y bueno, acá tenemos un grupo que maravilloso, que en cierta forma dinamizó el blues. Después de 1500, más o menos 1500 presentaciones en vivo en 20 y pico de años de carrera, con Adrián Otero en voz, Alberto García en guitarra, Eduardo Aneta en batería, Emilio Alfaro en guitarra también, Emilio Villanueva en saxo y Fabián Prado en teclados. Bueno, esta banda arranca en el año 1978, que se presentan en el Teatro Unione y Benevolenza. ¿De dónde? No sé, ¿dónde? ¿Capital? El Capital. ¿De dónde son estos? Yo siempre te pregunto lo mismo. Y, pero no sé por qué tengo que saber de dónde son. Y porque si es hincha de Vélez, tiene que ser de Matadero. De Vélez, Matadero, Villaluro. No sale. Ciudadela. En la época que eran de Vélez y un poquito de Chicago. Bueno, siga, Pastorini, bueno, siga. En el 81 fueron teloneros de Pajarito Seguri. En Obras, en 1982, se presentaron en el Festival Barroco. Allí recibieron comentarios de la prensa y naranjazos del público. O sea que en una primera instancia como que no eran aceptados. El primer álbum fue Alma bajo la lluvia en el año 1982 y se destaca el blues de las 6 y 30, un clásico de la banda. En el tercer disco, Tonto rompecabezas, del 88, abandonaron la cuestión social y callejera de los anteriores y las letras abordan más el amor, dejando de lado el lunfardo que persiste únicamente en sopa de letras. La temática barrial retornó una vez más en el siguiente álbum, en el año 90, que fue el punto de partida para el gran crecimiento de popularidad de la banda. Acá Claudio Nolé acota que efectivamente Otero por lo menos era de Mataderos, no sé si la banda. Bueno, el año 95 fue el mejor año de la banda. Disco de oro para Nunca Tuve Tanto Blues del 94 y Cosa de Hombres en el 95. Y 5 shows repletos en el Obras. Casi nada, ¿no? El séptimo disco, Cosa de Hombres, se presentó en Obras y en el interior del país. Para entonces habían logrado un récord difícil de igualar, como dije antes, más de 1500 presentaciones en 17 años. ¿Te parece escuchar otro tema y seguimos con la historia de Memphis? Sí, señor. Montón de nada. Montón de temazo, nada. ¿Eh? Y nos comunicamos con Chacabuco. Demasiado poco, no me alcanza para ser. Son ruinas que me han... Claudito, como te quiero, ¿no? Te puse un hincha de Vélez en el homenaje. Sí, la verdad que sí, un hincha de Vélez fanático. ¿Qué es lo de Matadero, Claudio? El grupo era de Matadero, él también era de Matadero. Él está, viste, en esa zona donde está medio compartido Liniers, Matadero, Villa del Parque, donde nos criamos nosotros, por ahí. Villaluro. Claro, pero el grupo en sí era un grupo de Matadero, incluso siempre se relacionó con gente de Matadero. Pero bueno, él era hincha de Vélez fanático. Claudia, nuestra amiga, ha discutido más de una vez con él el tema del fútbol, ¿no? Como es Claudia. Y si se acuerdan, ellos tocaban mucho como telonero de Pajarito Sabuli. No, sí, lo dijo Pastorín. En Flores, claro, te acordás que tocaban mucho en Flores. Y bueno, había una banda grande, importante de Matadero que seguía esta banda, ¿no? Bueno, seguimos con este homenaje. Y bueno, costumbres urbanas, amor, pleitos y desengaños son los temas que inundan Angelitos Culones. La décima placa, que fue del 2001, grabado en los estudios El Pie y en guión, presentada en el Teatro Gran Rex en mayo. Vamos con Angelitos Culones. Lo escuchamos, señorito. Angelitos Culones de Memphis La Blusera. Desde el cielo caen sus mejillas rosadas, chocan contra el cristal. La calle mojada y esta soledad, rodeado de gente y de su frivolidad. La cerveza transpira llena de ansiedad. Si nadie la bebe, se va a calentar. Mis mejores amigos están por llegar. Tal vez no vengan nunca, será porque no están. Sueño, si tuviera sueño, dormiría un día entero y despertaría. Y la cerveza, todavía fría, con mis amigos compartiría. El cielo traen grandes bolas de espejos que giran sin parar. Angelitos ladrones vienen a robar para llevarse al cielo lo poco que hay. Sueño, si tuviera sueño, dormiría un día entero y despertaría. Y la cerveza todavía fría con mis amigos compartiría. Si tuviera sueño, si tuviera sueño, si tuviera sueño, si tuviera sueño, todo un día entero yo dormiría. Y la cerveza todavía fría con mis amigos compartiría. Angelitos, ladrones, la brusera. En mayo del 2002 fueron invitados a un ciclo de música popular en el Teatro Colón. Allí reversionaron todos sus hits, acompañados por la Sinfónica Nacional. Esta banda, la verdad, a mí me gusta mucho. A mí, o sea, yo soy muy seguidor del blues, y como una frase que tenían era que hemos visto pasar 50.000 modas y seguimos siempre sonando, siempre tocando blues, que es una música clásica. Y bueno, quiero pasar al próximo tema y terminar con este homenaje a Adrián Otero y a lo que es la blusera, que todavía sigue con otra formación, y sin, bueno, pero sin Otero y sin Villanueva, que fallecieron. Otero en el 2012 y Villanueva en el 2013. Así que bueno, vamos con el último. ¿La última lágrima? Sí, señor. La escuchamos. Despertaste hoy la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos que ya sale el sol. Abre tu alma que llega el amor. Cualquiera en algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio. Pastorini. Terminó el homenaje a Adrián Otero, y Villanueva, y a los hinchas de Vélez, que tienen uno menos en la tribuna, sí, como para nosotros son 100, y es increíble. Bueno, se nos está terminando el programa, Carlos, vamos con los mensajes que quedan. ¿Vamos a describir la vestimenta? Ah, por supuesto, porque tenemos un motivo alegórico. Daniel, ¿cómo está vestido usted ahí? Yo estoy con la camiseta de Vélez, obvio. Pero estás lejos. Es imposible de corroborar eso. ¿Por qué no nos manda una foto? Ponga una foto en charlas en la parrilla. Ahora te mando. Dale, porque nosotros estamos con las camisetas puestas. Una especie de homenaje a la selección, qué sé yo. Claro, cada uno con su club, pero todos con la selección argentina. Yo estoy con la Nueva Chicago, por supuesto. Yo estoy con la de Vélez, Pastorini. Yo estoy con la alternativa del Racing Club de Avellaneda La Oscura. Ahí está. Y tenemos que seguir, para seguir cerrando el programa, escuchando los mensajes de la consigna, que era cuál. ¿Qué hacer con 10 millones de dólares en casa? ¿Escuchamos a Graciela Meira? Vamos. Yo, si te digo dónde los guardaría, es lo mismo. Son los lugares más insólitos. A ver. Insólitos. Los descubrí con José López y compañía, así que no quiero... No quiere salir, Graciela. No quiero... No voy a andar con esto porque no quiero que nadie se enoje. Los quiero, chau. No soy muy creativa para eso. Bueno, Graciela, pero justamente los 10 palos eran por Lopecito, así que no, claro, hay ningún problema. Se va a enojar por los 10 palos, salvo, claro, que no los comparta. Ese es el problema. Claro. Vamos de corrido, Carlos. Marilú. Hola, soy Mari y escondería 10 millones de dólares en un... Hola, soy Mariela de Pehuajó. Bueno, chicos, acá en el campo, si hay algo que sobran, son lugares para esconder cosas. Un aljibe, un pozo ciego, y si no, en un cielo raso, ahí metido, bien escondidito y envuelto, que no se moje con el frío, las goteras. ¿Qué pasó ahí? Era Marilu que lo tenía en el cielo raso. ¿Y Mariela? En el aljibe. Hola, soy Mariela de Pehuajó. Bueno, chicos, acá en el campo, si hay algo que sobran, son lugares para esconder cosas. Un aljibe, un pozo ciego, y si no, sotaterra. Y Laura de Cusates. Hola, buenas noches, ¿cómo están, chicos? Habla Laura de Cusates. Me extraña esta pregunta, Marcelito Suárez. Vos sabés que yo, después de no haberme casado, soy Sor Laura. Tengo mi propio convento. Así que imagínate, si en una situación como esa, yo entierro todo en mi propio convento. Imagínate, aparte ni te voy a decir dónde está el convento. ¿Eh? Bueno, tesoro, les mando un abrazo enorme y toda la mer para ese programa número 15. Besos, chau, chau. Yo como era de Cusatis, pensé que era chica que era casada, ¿no? No, de Cusatis era de corrido. Ah, yo pensaba que era de Cusatis y digo, siempre tuvo la pillo de marido, pensé yo. A ver, muchachos, ¿cuál le gustó más de las posibilidades? Me interesó la del aljibe. La del aljibe está buena. Porque me hace acordar que sería algo que tiene que ver con la física y demás. Una película que está Ulises Dumont, sí, que hacen un choreo, van a un hotel y se les pierde el botín. Entonces un empleado del lugar, de un hotel viejo, creo que era, que caza el botín, lo esconde para que no lo vean y lo mete adentro de un tanque de agua, sí, embolsado, por supuesto. Entonces pasaron tiempo, nunca se lo encontraron. El tipo se fue, se rajó con la guita después, sí, pero ya la policía lo busca en los tanques de agua. Claro. Pero está bueno. Y a mí me gustó la de abajo del inodoro, porque me da cosa como de que nadie va a querer meter la mano ahí, ¿no? ¿Y Claudio no lee? A mí me gustó la del inodoro también, aunque la de Roberto estuvo muy buena, ojo. ¿Cuál era? La de Roberto era la de Corpino. La de los senos. No sé si te gustaba más. Ah, lindo para sacar. Es para hacer la atracción. Para hacer la atracción del cajero. ¿A Pastorini cuál le gustó? No, ninguna me gustó. Me parece verdaderamente paranoico pensar en dónde, sí, esconder eso. La de López, bueno, tampoco. Esta semana, por ejemplo... No, moralista. No, me puso moralista. Esta semana, por ejemplo, discutiendo con de este tema, pura y exclusivamente, y la corrupción y todo con mis amigos de Ferrocarril Oeste, seniors, descubrí que hay varios... que bueno, han tenido una carrera prolongada y han ganado bastante dinero y que tienen cuentas offshore. Entonces, acá el tema es que no le avisaron a este muchacho López que si aguantaba 20 días primero se lo blanqueaban, y si no, que hubiera hablado con Mossack Polak, ¿cómo se llamaba ese? Mossack Fonseca ese, y que haga una cuenta en el coso, como tiene el narigón, hijo de puta ese. Como en definitiva, ¿cómo vas a guardar 10 palos? ¿A quién le interesa tener 10 palos? La guita no es nada, muchacho. No, yo en principio, yo igual correría junto con el Libito, me la gastaría todo. Sí, tal cual. Y no en bienes, No, en gasto en servicio, digamos. En el sentido amplio de la palabra. Totalmente, claro, o sea que desaparece, se desvanece. La parte es un efecto multiplicador. Claro, aparte genera tenerla abajo del colchón. Genera trabajo, claro. Movimiento económico. Y no tenemos que, muchachos. Se fue el problema. Había listo que sea de los 10 palos, antes de guardarlo, déjenme 100 dólares. Algo. Claro. Bueno, con esto lo tenemos aquí, porque son las 10 de la noche. Chao, Pastorini. Dice la niña bonita. Claro, si lo dijimos de entrada. Estaba disperso. Chao, no lee. No fue el programa, Pastorini. Bueno, saludos. Buenos videos. No lee, el próximo programa. Mirá, yo estuve. Hagamos algo. Amasando. Suárez va a comer, Pastorini hizo el estofado. No lee, que así los pide. Narigón. ¿Qué tenemos que hacer con el teléfono? Los 10 lechones que quedan, ¿cuándo los vas a pagar? O la cuota, por ejemplo. Claro, no importa, pero está bien. Pero venía tasado de uno por mes. Venga todos los jueves con un lechón. Venía tasado de un mes. Bueno, dale, para el próximo jueves. Si no vas a estar presente, te podría comprar un teléfono. Andate a un locutorio. Bueno, andate al locutorio de pueblo. Yo hablo con Adolf Kindler y le digo que te deje hablar por teléfono. Chao, Claudio, saludos a la familia. Jueves. Cierre del orto. Chao, Ariel, un abrazo grande, gracias por todo. Vamos a hacer la foto que después nos olvidamos. Zona lo tenemos a Maradona y mira mona para ir a bailar. ¡Qué nivel! ¡Ah! ¡Y en Mardel! ¡Qué de hotel! Tan intuitivo que inventamos el colectivo y los amigos se lleva muy bien. El dulce leche, me perdonen que deseche, pues por las calles no lo puedo comer. ¡Corcel! ¡Qué cartel! FM 104.7 Flecha de Oro. Mucho más que una radio.